El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió a decir al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante Jesús le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión Jesús sanó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres, y feliz aquel para quien yo no sea un motivo de tropiezo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos ayer que la esencia de la religión, al menos del cristianismo, consiste en vivir esa vocación de ser hijos de Dios. Y lo propio del Hijo es hacer la voluntad del Padre, no por temor o por obligación o por costumbre, como un poco el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, sino por amor al Padre, por confianza. Ese es el crecimiento nuestro. Ahora, el hijo que hace la voluntad del Padre no es el hijo adulto. El adulto justamente ya en el plano humano es más independiente y es natural que así sea, sino que es el niño. El niño es el hijo que hace la voluntad del Padre. Y eso es lo que significa, en último término, cuando Jesús nos dice que hay que ser como niños. No porque uno tenga que tener la inocencia de los niños, pues no se puede volver para atrás, o el pensamiento de los niños, o un montón de cualidades que tienen los niños, la simplicidad, porque bueno, hay cosas que no se puede volver para atrás. Pero sí el espíritu ese de los niños que son, tienen esa docilidad, que saben que dependen de, al menos los niños de antes, ¿no? No sé, los niños de ahora vienen un poquito más difíciles por ahí. Pero la esencia del niño es que depende de sus padres. Por eso nosotros tenemos que ser como niños ante Dios, ¿no? La niñez, a que me refiero, no es la niñez, ya decíamos, de la edad, que eso es connatural, sino que esta niñez es una conquista espiritual. Es el camino de Santa Teresita al Niño Jesús, pero no es un camino solamente para ella, por eso doctora de la Iglesia, porque es un camino para todos, la niñez espiritual. Si nosotros nos ponemos frente a Dios como adultos, independientes, autosuficientes, no le dejamos a Dios la capacidad, porque Dios no compite con nosotros, ¿no? Nos deja que por ahí nos golpeemos un poco, para que aprendamos que siempre necesitamos de Él. A veces uno piensa, ¿vieron? Cuando se habla del castigo de Dios, que Dios envía esto, aquello, algunos dicen envió esta peste, en fin, eso habrá que preguntarle a Dios, yo no lo puedo decir. En la historia sí ha habido las plagas de Egipto, por ejemplo, pero el castigo más común de Dios es cuando dice que los entregó a sus caprichos, para que anduviesen según sus antojos. Es decir, cuando la humanidad, cuando la persona, cuando la sociedad se independizó de Dios y dice, no necesitamos de Dios. Y bueno, Dios es como que los deja o nos deja, pero no por bronca o por eso, sino para que uno aprenda, para que uno se golpee un poco la vida y se dé cuenta que necesita de Él. Ese es el castigo, en el fondo. Es un castigo que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Como persona, como sociedad, cuando nos alejamos de Dios. No algo externo a nosotros, en nosotros mismos no. Bueno, la idea que quería transmitir, que me surgió cuando leía la lectura hoy a la mañana de Isaías, yo soy el Señor y no hay otro, dice, ¿no?, la primera lectura. Solo el Señor, en el Señor están los actos de justicia y de poder. El Señor que creó el cielo y modeló la tierra, etc. Él es Dios. Entonces, tenemos que, aunque suene una cosa extraña lo que voy a decir, pero hay que dejarle a Dios ser Dios. Hay que dejarle a Dios que maneje el mundo y la iglesia y ponernos en sus manos. Porque a veces nos puede pasar que nosotros podemos, que es una gran tentación, querer ocupar el puesto de la providencia de Dios. Hacer nuestros cálculos, poner esfuerzos y querer cambiar cosas que no podemos cambiar, ¿no? O por medios, usando medios que no son los que Dios quiere, etcétera, ¿no? Es la gran tentación. Es la gran tentación, ocupar el lugar de la providencia de Dios. Tomar el volante nosotros, ¿no? Esa es la tentación. Entonces no le dejamos a Dios ser Dios. Es el peligro de los pronósticos, ¿vieron? El que dice, bueno, va a pasar esto, aquello. Está bien, pero son nuestras miras humanas. Los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. ¿No es cierto? Los planes de Dios, no damos cuenta que somos miopes y queremos ver más allá de nuestras narices y no nos tropezamos con la piedra que tenemos delante. Pero eso lo hace el que se ubica como hijo, como niño ante Dios. No es la ingenuidad, no es que uno tiene que ser. No. Porque uno tiene inteligencia, tiene experiencia. Significa, ni es un abandono así pasivo, que uno dice, bueno, que Dios se encargue y se cruza de brazos. No me refiero a eso, ¿no? Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer como hijo. Pero tiene clara conciencia de que, en definitiva, más allá de mis acciones, buenas o malas, más allá de las acciones de los demás, buenas o malas, más allá de todo el devenir histórico, las circunstancias, buenas, malas, el mundo, la iglesia, nosotros, estamos en manos de Dios. Así de simple, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Esa es la actitud. Y cuando uno tiene esa actitud, fácilmente va a encontrar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pues si uno tiene la otra actitud de omnipotencia, o por el contrario, ¿no?, de no hacer nada, ¿no?, de quietismo, digamos, lo contrario a eso, digamos, o va a hacer lo que no tiene que hacer y va a querer cargar el mundo sobre sí o los problemas y se lo va a aplastar, o no va a hacer lo que puede hacer y lo que Dios le pide hacer. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces la gracia, ya que justamente Jesús nos vino a dar el ejemplo y la fuerza para vivir como hijos de Dios. Pero para ser hijos tenemos que aprender a ser niños, en el sentido que digo, ¿no? De un niño es en esencia relativo a sus padres, depende de sus padres, ¿no? Eso es en esencia un niño. Un adulto es lo contrario, ¿no? Ya depende de sí mismo. Bueno, que la Virgen nos conceda esa gracia entonces en este Adviento.